es un ogro con dientes de oro, un amante de lujo que siempre quise seducir. La ciudad junta a Dios y el diablo, al funcionario y al travesti. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. Corazón, corazón, corazón de cemento. Corazón, corazón, corazón, corazón de hormigón. Corazón, corazón enfermo de polución. Corazón, corazón, corazón, corazón de enero. Siete cabezas, es un pájaro herido envuelto en papel celofán. Un inmenso barril de cerveza.